Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul, programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Radio Indes. Desde los estudios de la UCA en Jerez de la Frontera, un día más, el programa número 22 de nuestra temporada 21. Y aquí llegando algunos de los contertulios. Bueno, buenas noches, nos encontramos como cada martes realizando el programa. Nuestro astrofísico, don Manuel Jiménez del Barco, buenas noches. Buenas noches. Nuestro presidente, don Joaquín Barroso, buenas noches, Joaquín. Buenas noches. Yo no sé, me he quedado flipado con eso de don, pero bueno. Otra vez, volvemos a quitar el don. Y está también con nosotros Jesús Romero. Buenas noches, Jesús. Hola, buenas noches. Que se está convirtiendo también en habitual de nosotros. Y que, bueno, está ahí preparándose la sección. Tendrá que arrancar algún día la sección. Hace tiempo. Bueno, te dejamos una semanita o dos. Vale, para vale. Que puedas continuar. Y también se encuentra con nosotros que acaba de llegar Jesús, no me acuerdo del apellido. Moya. Que ha venido alguna vez como público y bueno, se está incorporando. Trae sí, una además, como público. Trae una piedra. Y además trae una roca. Bueno, lo dicho. Esto si lo ve así se ve más claro que es lo que es, ¿no? Porque es metálico. Es metálico. A mi hijo lo tengo engañado con que es un meteorito. Le haremos una foto y lo pondremos en Instagram. Y bueno, pues ahora nos contará. Y lo mira así, parece un dinosaurio. Si lo miro así, la verdad es que no tengo ni idea de qué es esto. Yo creo que es una fundición. Lo que pasa es que me lo encontré en la playa del puerto, o sea que por eso fue la curiosidad. Tiene, como estuve hablando la semana pasada de ello. Tiene pinta de esto de fundición. Lo tenías que haber traído. Claro, es metálico, eso lo tengo que comprobar. La semana pasada y hubiésemos hablado, pero bueno, habría que conocer la procedencia. Que lo de la playa, lo has dicho, de la playa. De la playa del puerto. Bueno, como va a venir. ¿Cómo se llamaba el director del Museo de Canarias? José García. Pues como va a venir ahora a la Feria de la Ciencia, a la Feria de Astronomía. De Chiclana. De Chiclana, te lo llevamos y le decimos, ¿de dónde viene esto? Y lo ponemos en un compromiso. Bueno, ya explicó cómo se estudiaban, así que se lo tendrá que llevar y habrá que hacer los análisis correspondientes para saber si efectivamente procede de la Tierra o de cualquier otro lugar del universo. Muy interesante. Y bueno, vamos a empezar como siempre con algunas de las noticias que tenemos. Y hoy, bueno, pues tenemos que comunicar un fallecimiento dentro del obituario. Bueno, pues ha fallecido un astrofísico, el padre Carreira. Bueno, aparece la noticia en la Agrupación Astronómica de Madrid. Y bueno, no lo conocemos nosotros, ninguno, ¿no? Vosotros que estáis más relacionados con el mundo de la física. No me suena. Que me perdonen sus descendientes, pero no sé. ¿Sus descendientes, ha dicho? Sí, porque es sacerdote. La madre, el padre, su ascendiente. Su hermano. Serían los ascendientes. Los ascendientes. Su descendiente, porque él ya no me puede. No, aparte, siendo cura, no creo que. Si es sacerdote, se supone que no debe tener. Ah, bueno, no debe tener, claro. Sí, sí, pero bueno. Más bien los amigos, los allegados, los conocidos. No había caído, sobrinos, sobrinos. No había caído. Bueno, sobrinas, que también suelen tener bastante. Comentan, bueno, que sus charlas siempre fueron repletas de gente y se caracterizaron por su rigor científico y por su elocuencia. Parece ser que era, bueno, si no miembro, participaba en la Agrupación de Madrid. Uh-huh. Y bueno, esto nos ha llegado por un correo de Roberto, pero ahora mismo no caigo quién es. Bueno, pues gracias Roberto por habernoslo mandado. Y bueno, es una de las noticias tristes, pero bueno, que hay que darla, que es importante. También tenemos como noticia el que no habéis comentado nada del tema de los rovers, que ya hablamos en su día, de que le estaba poniendo la NASA los nombres a los rovers y podían participar y votar. Lo habían hecho en un, bueno, en Estados Unidos naturalmente y en centros escolares, habían propuesto un montón de nombres, pero la NASA ya había elegido, que lo comentamos, 9 de ellos para poder, el que quisiera, de todo el mundo ya, votar sobre esos 9. Bueno, pues hay 9 candidatos que ya se ha terminado el plazo de votación, terminó el día 27, pero todavía no ha salido el resultado, creo que queda un poquito porque salga. Y antes de que salga, bueno, pues aquí en un punto azul, los que nos mandéis a cuál creéis de los 9 que va a ganar, pues les regalaremos una fantástica fotografía de alguno de nuestros compañeros, ¿no? Que tradicionalmente presentan en el calendario. Tendremos que elegirlo entre las galaxias. Y bueno, pues podéis consultar los nombres, consultando, por supuesto, en la NASA. Y no obstante, los voy a decir ahora para que quien quiera, pues, diga cuáles son los. Cuál es su favorito. Siempre y cuando no salga antes en prensa, ¿eh? Si sale publicado, dentro de 3 días tiene que llegar el correo antes. Eso lo vamos a filtrar, ¿eh? Que no. Y lo mandáis, pues bueno, yo siempre lo mando a ludociencia@gmail.com. Yo creo que lo podéis mandar ahí porque es normalmente donde hacemos los chascarrillos. Pero a ver si encuentro los nombres porque se me ha ido la de esta, la página web. La votación de la NASA, ¿sabes si se ha podido votar por internet? Sí, claro, había un enlace. Sí, ¿no? Es que eso me recuerda la Marina Británica, que iba a votar una nueva, creo que era una fragata. Y entonces le pidieron al público que qué nombre quería que le pusieran a la fragata. Tú sabes, como aquí somos un poco cachondo, sí. Pues fue ganando durante un tiempo Blas de Lezo. Sí, por Frocoche. Por Frocoche movilizó eso para que saliera. Blas de Lezo, por supuesto, lo tuvieron que anular. Sí. Bueno, pues ya tenemos aquí los nombres de, bueno, inicialmente ganadores, porque son 9 y los niños que hayan elegido esos nombres, pues se sentirán muy orgullosos, porque uno de ellos parece ser que se lo voy a decir en español, y son resistencia, tenacidad, promesa, perseverancia, visión, claridad, ingenio, fortaleza y valor. Mira, está el de Jorge Playo, creo que dijo ingenio. Bueno, pues de estos 9 nombres, ya habéis votado, ya hemos votado, quien haya querido votar en el enlace correspondiente del sitio web de la NASA para que salga uno u otro, y ahora nuestros oyentes tienen la posibilidad de ganar una fantástica fotografía, pues acertando cuál es el que ya ha salido. Lo que pasa es que todavía no lo sabemos, porque la semana que viene diremos cuándo sale, pero yo creo que no sale hasta marzo o por ahí. Hay unos plazos para dar el nombre definitivo. ¿Tenemos contacto en la NASA para que nos digan cuándo van a publicar el nombre? Hasta ahí no llegamos todavía, ¿no? Todavía no. Bueno, no sé, llamaremos a ver. Ahí tenemos algún contacto a través de Jorge Play, de Scott. Bueno, a ver si no puede decir. Que nos diga cuándo. No, que nos digan el nombre, para no contar con ventaja. Bueno, ¿no? Claro. Oye, ¿cuándo van a publicar ese nombre? Bueno, no pueden participar entonces los de Magallanes. Bueno, sí, vamos a dejar que participen. El que te lo diga Jorge Plá, te diga el nombre va a salir tal fecha, no significa que te ha dicho, y es este. Hombre, si te dice es este, pues entonces tú descartado. Bueno, pues queda abierta este concurso que acabamos de aprobar. Y tenemos también, que no se nos olvide, lo está comentando antes Joaquín, en Chiclana, el día 29... pues tenemos en el edificio Tecnotour la tercera Feria Provincial de Astronomía y Astronáutica 2020, y es justo el sábado, que para nosotros es puente porque el 28 es el Día de Andalucía, el viernes anterior, fiesta, y es desde las 11 de la mañana a las 6 de la tarde, ¿vale? Eso está en el edificio Tecnotour, está en la carretera de la Loma del Puerco, en Chiclana. Y lo organiza CIE, la Ciudad de las Estrellas. Nuestra amiga Virginia, bueno, Virginia Sánchez, pues es la que organiza, junto, supongo que Juan Antonio, que estarán allí. Y nosotros también participamos, sí, ¿no, Joaquín? Participamos. Y ¿qué actividad llevamos? Pues un kilo es un kilo. Repetimos la Feria de la Ciencia. Está ya anunciado en el chat que tenemos, bueno, en el WhatsApp que tenemos los interesados en la feria, organizadores y demás, y participantes habituales. Bueno, ya lo están avisados de nuestro taller. En el Facebook habrá que publicarlo, ¿no? Bueno, el Facebook de CIE también lo estarán ya publicando, ¿no? Las actividades están ya abiertas. Están recopilando la información de todos los que van aportando. Oye, llevamos el taller tal, yo vamos a llevar esto y lo otro. No sé si hay algo ya escrito, pero por lo menos Virginia se está recopilando lo que para la oferta final, vamos, para difundirlo todo de una vez. Bien, bueno, pues vamos a seguir con nuestras secciones habituales y dejaremos para el final, que al final tampoco la semana pasada hablamos de nuestros cohetes, que hay que hablar un poquito de los lanzamientos de cohetes. Bueno, también recordar que el día de hoy es el Día de la Mujer y la Niña Científica. Y vamos a hacer también un comentario muy bien. Que nosotros celebramos maravillosamente con mucha presencia femenina en nuestros estudios centrales. Bueno, no hemos conseguido que nuestras compañeras pueda venir ninguno. Isabel, que es la que habitualmente viene, justo hoy ha tenido una actividad. No están tampoco José Luis Espi, que por lo menos podía ser consorte. Espi. Que se nos cabrea el vicepresidente. Y el acento es muy importante. Bueno, a ver si escucha el programa. Así nos damos cuenta. Y aunque hemos invitado así a nivel general a las distintas compañeras y nuevas socias también, o para que asistan hoy al programa, aunque sea de público, bueno, pues no han podido venir. Pero les mandamos aquí un saludo porque todas ellas tienen mucho interés por la ciencia, pues en este tema particular de astronomía. Y bueno, ya Lito habló de las mujeres en la ciencia en una de los capítulos más importantes de Un Punto Azul, que hubo, bueno, bastantes episodios. Fue una sección nutrida, sí. Como dije en la última, supongo que hay más, pero claro, yo hice una pequeña selección y pero bueno, las más importantes casi seguro que estaban allí. Seguro siempre se me olvida o se olvida alguna, evidentemente, pero ahí estaba. Dentro del día, bueno, ahora nos acordamos, aunque no sea exactamente de astronomía, de Margarita Sala, que ha fallecido hace poco y bueno, ha sido una de las personas más importantes en España que trabajaba para el CSIC, una de las investigadoras cuya patente, bueno, pues ha dado uno de los mayores beneficios a España, ¿no? Y era mujer y además, no solo eso, sino que siguió hasta que ha fallecido trabajando o asistiendo a su lugar de investigación para continuar, porque ella decía que sin la investigación pues que no era nada, ¿no? Y muy importante. Al que le gusta, le gusta. Y eso es así. No se va a retirar. Aunque se retire, seguramente va a tratar de continuar porque le atrae. Si te apasiona la ciencia y demás, y tienes la opción de poder hacer ciencia, pues seguramente no creo que cuando llegue la jubilación diga, señores, ahí os quedáis. Hombre, la ciencia tiene eso de positivo, que otras profesiones cuando llegan la edad, probablemente por físico, tienes que dejar de hacer la actividad intelectual mientras que tu cabeza funcione, claro, y le guste, claro, pues puede ser productivo muchísimos más años. Claro. Que no esté fichando de 8 a 2, pero dándole al tarro, pues sí. Aunque le dé al tarro un par de horitas al día. Y además es sano a esa edad ejercitar el cerebro para conservarse bien y en forma, porque lo dicen todos los médicos, así que bueno, que si los jubilados siguen en su... Normalmente esta gente tiene unas pasiones que no va a cortar a los 60 y muchos, 70, porque estén jubilados, no sé. Se dedicarán a otras cosas, evidente, compaginarán, pero... Sí. Bueno, recordad las palabras del secretario general de la ONU, Antonio Guterres. Velemos porque cada niña en cualquier parte del mundo tenga la oportunidad de alcanzar su sueño, crecer con arreglo a su potencial y contribuir a un futuro sostenible para todos. También decir de Margarita Sala, aparte de su edad continuara, tenía frases importantes, ¿no? Y afirmó en diversas ocasiones que la vocación científica pues no se hace. Digo, no nace, se hace. bueno, pues nace o se hace con las oportunidades. Hay que dar oportunidades para que esto ocurra. Bien, continúa hasta los 80 años, se me olvidó antes decirlo. Bueno, pues vamos a continuar con nuestras secciones, salvo que queráis comentar algo más o alguna noticia que hayáis escuchado recientemente. Dos lanzamientos que yo me haya enterado, uno de Irán que ha sido desaprovechado. Fallido. Entre comillas. Sí, desaprovechado porque no ha llegado a donde ha tenido que llegar y se ha quedado en órbita. Se ha quedado en órbita. Pero sí, ¿Estados Unidos llegaba o no? Creo que se ha quedado como basura, me parece. Y este que ha salido para la sonda solar, que ha salido para el Sol directamente. A ver qué foto tan buena hace, porque por lo visto es la que mejores fotos va a hacer. Se va a acercar bien. Sí, se quedaba a un tercio, o sea, unos de la distancia Tierra-Sol. Quedaba unos 50, 60, creo, si no recuerdo mal, millones de kilómetros, que es un... Va a trabajar a una temperatura fuerte. Se le van a quemar los pelillos. Todas estas sondas van con los equipos de investigación vuelta de espalda para protegerlo de la radiación. Y bueno, supongo que cuando llegue a su... que tardará en llegar, porque viajes hacia adentro suelen ser muy complicados por las ayudas gravitatorias y todas esas cosas. Cuando llegue, pues ya cogerá la configuración de definitiva y hará los estudios. Mientras, pues va. ¿Pero qué hace cuando llega? Ya se da la vuelta, porque la foto no la puede hacer de espalda. Si tú dices que lleva los equipos. Sí. ¿Tiene un giro? Yo he visto una simulación de que ahora mismo va a viaje con todos los aparatos mirando hacia la Tierra, digamos, oculto al Sol. Creo que no salía a la disposición de trabajo, pero de todas maneras tiene que tener protección. Claro. Cualquier sensor, magnetómetro, fotográfico, espectrómetro, todo le afecta al viento solar, que allí será todavía más intenso donde llegue en su distancia de destino. Así que veremos cómo afecta y si es que afecta o no los protectores de cara a la fotografía. Yo también creo que en una misión tipo solar es lo primero que se ha estudiado. Ese es el primer imponderable que tienen, que los aparatos resistan a esa distancia del Sol. ¿Te imaginas que apuntan la cámara foto, al Sol y foto. Se quema? Bueno, eso no va a ocurrir, pero bueno. puede que aguante poco. Quiero ya, decir, ya, a veces, ya ocurrió que subieron un telescopio y estaba miope. Sí. Una gran agencia. No miro a nadie. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar, si es posible, si la tiene Luis por ahí, atento a nuestra Frikiserie, que la semana pasada no pudo entrar por temas de agenda, porque estuvimos con una conversación muy interesante. Que no se me olvide después, aparte de hablar de los cohetes, de la intervención también de Abelino. De la semana pasada, que esta semana no ha venido y no lo tenemos, pero bueno, no nos dio tiempo tampoco a comentarla. Pues me comenta Luis que ya la tenemos lista, cuando tú quieras, Luis. Hola amigos, esto es Friki Series, nuestro rinconcito de series favoritas. Esta es la undécima entrega. ¿Recordáis la sintonía que teníamos pendiente? Escuchémosla. Y esta es toda la sintonía. O sea, no he tenido que cortar absolutamente nada. Como es muy cortita, vamos a escuchar la sintonía de los títulos de crédito. La serie en cuestión es Timeless, una serie norteamericana del año 2016. Consta de dos únicas temporadas y 26 episodios. Timeless se centra en un trío, una profesora de historia, un soldado y un ingeniero, que son reclutados por el gobierno de los Estados Unidos con la misión de detener a un criminal. Este criminal ha robado una máquina del tiempo y está realizando viajes temporales junto a su equipo de soldados para cambiar la historia. Evidentemente, la misión del equipo es impedir estos cambios en la historia. Los responsables de la serie, el Ministerio del Tiempo, interpusieron una demanda por plagio contra Sony Pictures y NBC, dada las similitudes entre ambas series de televisión en cuanto a tono y argumento. Y alguna razón deben tener, porque unos 8 meses después de interponer la demanda, llegaron a un acuerdo extrajudicial cuyos términos no han sido publicados. Si te gustan las series de viajes en el tiempo y demás, pues no dejes de echar un ojito a esta serie, aunque también habrá que echarle un ojito a la serie española El Ministerio del Tiempo. Bien, vamos a continuar y vamos a poner una nueva serie, a ver si sois capaces de encontrar qué sintonía es esta. ¡Pasen y vean! ¡Echen un vistazo! Los únicos artefactos auténticos... Y finalmente, la nueva sintonía que espero que adivinéis. Como ya sabéis todo, si conoces la respuesta, envía un correíto a unpuntoazul@magallanesjerez.es. Hasta la próxima entrega. Bueno, parece que no tenemos acertantes, pero ¿estás dando un poquito más de tiempo? ¿O no, me parece el mismo tiempo? No, el mismo tiempo. Pues 10 segundos, a lo mejor te cuela medio segundito, ¿eh? Sí, pero el hablar o el te da una impresión de... Más pistas. Más pistas. Por lo menos da... Por lo menos, bueno, a lo mejor son pistas para confundir. Señores. No, pero eso que sale en la sí, eso sí, y ya sí. Está. Y digo, bueno, no voy a ponerla por medio, la pondremos ahí. Si sale, pues, ¿qué es pista? Pues pista. Pero bueno, pues la verdad es que esta segunda temporada de Friki Series, no sé qué está pasando, o las series son bastante más raras o difíciles, pero que, bueno. Y eso que ahora tenemos tantísimas plataformas para ver series que sí, es imposible, pero hay tantísimas series por ver. Claro. La verdad es que sí, también trato de tirar de antigua y alguna moderna. Sí, por si no lo has visto, pues hazle, para que le selle un ojito, por lo menos que os suene, ¿no? Yo, por ejemplo, esta de Timeless, yo no tenía ni idea de la demanda de plagio que le habían puesto. Después te pones a leer, y por lo visto es que estuvieron en negociaciones la productora del Ministerio del Tiempo para comercializar el Ministerio del Tiempo en Estados Unidos. Sí. Y al final no llegaron a acuerdo y sacaron la serie Timeless. Y claro, los otros dijeron... Espérate, Guido, esto no cuadra. Pero han ganado, ¿no? Sí. No, bueno, no había juicio, han llegado a acuerdo. Bueno, pero han llegado a un acuerdo comercial. Antes de entrar en juicio, por eso te digo que algo de razón tenían que tener. Así que, de todas formas, bueno, 2 temporadas nada más, y aquí en España, Timeless, o sea, el Ministerio del Tiempo creo que tiene ya 4 o 5 temporadas, o sea que... Pero bueno, cuestión de echarle un ojito. Sí, que no era solo parecido, sino que queda copiado. Entero, claro. Prácticamente. No, cuando una demanda de plagio y tenía visos de prosperar, pues... Muy bien. Bueno, pues ahí tenéis para entreteneros esta semana y vamos a continuar con otra de las sesiones más importantes, aunque es de las más pequeñas, pero... Pequeña. Pero lo pequeño también importa. Exactamente, lo pequeño también bueno, importa. Bueno, y pequeña no sabemos si será al final, porque de momento llevamos... No, esta es la segunda. Eso sí, sí. Entre tanto anuncio y que voy a empezar. Real, esta es la segunda. Esta es la segunda, sí. La primera Primero tengo que empezar por lo pequeñito básico. Y lo básico, para después poder explicar cosas que son de lo muy grande, pero que le afecta a lo muy pequeñito, porque lo pequeño también importa. Así que esta es la segunda entrega de Lo Pequeño También Importa, que es cuántica para dummies o para iniciados, un poquito, y sobre todo... Jesús Mota, ¿tú también eras físico? No. Yo electrónico. Electrónico. Bueno, la electrónica ahora mismo... Está también en ese. Ahora mismo lo hacen tan pequeño que se han topado con la cuántica. Con la cuántica. Además, exactamente. La última vez que venía de Jaén venían entrevistando a un español que el tío, por lo visto, es el jefe más alto cargo, yo no sé si era en IBM o no sé qué, de la sección de ordenadores cuánticos, de investigación en cuántica para ordenadores, y el tío es español. Lo que no recuerdo el nombre... O sea, que se están peleando ahí, pero bien. Sí, sí, es un campo que tiene, que promete dominar esta parte de la física de lo muy pequeño, porque al principio se veía muy lejos las aplicaciones, pero ya no están tan lejos. La tecnología avanza que, como dicen, que es una barbaridad. Los tiempos cambian, que es una barbaridad, ¿no? Pues esto parecía pura teoría hace nada, igual que la relatividad, que decía, bueno, sí, está muy bien, pero... Marco teórico, pero claro. Pues ahora ya se han tenido que corregir ciertos vuelos espaciales por relatividad, o sea, utilizarla. O sea, que y la cuántica pues tardará pues poquito, probablemente, porque está mucha gente luchando por lo del ordenador cuántico. De IBM momento y Google que están ahí. Sí, sí. No, tienen ya alguno construido, lo que pasa es que comercialmente eso todavía no, pero algunos ya han construido con no sé cuántos qubits, no recuerdo exactamente el número, y están operativos, pero para operaciones científicas y de investigación. Pero ya tienen un par de ellos construidos. Y casi también para desarrollo del propio sistema. Exacto, exacto. No para ya aplicación como un ordenador cualquiera. Sino por eso digo en investigación, de investigación propia de desarrollo suyo. Ajá. Pues bueno, todavía no nos vamos a esas aplicaciones y seguimos con los conceptos básicos. Hoy traigo otro par de ellos que creo que con estos dos y los dos que di en la primera entrega ya podíamos meternos en digamos, los efectos cuánticos en la astrofísica, que es mi intención, no en la ingeniería ni en la computación, ni aunque sí, bueno, trataré de dar algo de eso, pero mi intención es llevarlo a la física o a la astrofísica en este caso. En la primera entrega hablé de dos bases principales de la cuántica, que era el principio de incertidumbre, que había magnitudes físicas que en lo muy pequeño no se pueden conocer exactamente a la vez. Las parejas más famosas son el tiempo y la energía y la cantidad de movimiento y la posición. Esas dos parejas siempre tienen un error. Si aprietas mucho en un sentido, desconoces cada vez más del otro. O sea, porque su producto es una constante. Y la otra, que es una de las rarezas de la cuántica, es la dualidad onda-partícula. Una onda, o sea, un ente cuántico puede tener las propiedades de onda y cambiarlas casi por ensalmo a una partícula y comportarse como una bolita o comportarse como una onda, para que lo entendáis. Y pasa de uno a otro y unas veces un proceso cuántico se entiende mejor en su interpretación de onda y otras veces hay que coger la interpretación de partícula, como el efecto fotoeléctrico, por ejemplo, que es haciéndolo partícula, o la interferencia, que es típica de una onda. Vamos hoy con el principio básico que le da nombre a esta rama de la física, que es que Max Planck, cuando estudió lo más pequeño, se dio cuenta que la energía no es un continuo, sino que un sistema tiene un número finito, aunque muy grande, pero finito. Muy pequeño. De. O muy pequeño, ¿no? No, muy grande, pero no infinito. O sea, numerable sería, ¿no? Ah, vale. En sí, este sí, caso. Sí, sí. De niveles energéticos. De niveles energéticos. La energía, que no es un continuo, no puede tener cualquier valor. Siempre hay un hueco que es imposible. tener ciertas energías que están en ese hueco. Pasa a saltos. Es como... Es discreta, exactamente. ¿Por cuántos? Por cuántos. A eso se le llamó el cuánto. La famosa ecuación de Planck es que la energía es igual a una constante H por la frecuencia de esa onda, tomando la partícula o la onda como las características de una onda, que tiene una frecuencia, pues es igual a H nu, se supone, ¿no? Más o menos hablado en lenguaje matemático. Esa H es un numerito muy, muy, muy, muy pequeño, que hace que los saltos sean muy estrechos, o sea que hay casi todos los niveles de energéticos se alcanza, pero no todos, casi todos. Este numerito es 662 por 10 elevado a la menos 34, en las unidades que son kilómetro cuadrado partido por segundo. Ese numerito, 10 elevado a la menos 34, es muy pequeñito, pero hace que vaya dando saltos. Y por eso toda esta rama de la física se llama cuántica, porque las energías... Ese es el hueco mínimo, ¿no? Ese sería... Sí, ese es el hueco mínimo. A eso ya va multiplicado por esa frecuencia. En ese hueco no puede haber nada. No. No hay nada. O sea, hay múltiplos de ese hueco. Las energías son siempre múltiplos de ese H, de esa constante de Planck. Esto, pues como digo, le explica muchos fenómenos que no explica la física clásica y ya te digo, fue tan importante que a esta rama de la física se le llama cuántica por la cuantización de la energía. El otro que me voy a explayar un poquito más es que lo necesito... apoyarme más porque va a ser casi la causa principal de los efectos que se aplican a la astronomía, a la astrofísica. Y es el tema de las propiedades extras que tienen las partículas cuando se les mira desde el mundo cuántico. Nosotros caracterizamos algo con algunas propiedades, por ejemplo, la masa, la carga... y otras muchas más, variables de la posición, pues ya está, velocidad de aceleración, en todo eso, aparte se le puede caracterizar a un objeto. Cuánticamente aparecen propiedades que se ha tenido que, entre comillas, inventar un nombre o una interpretación para que el hombre de a pie lo pille, porque son conceptos muchas veces extraños. Y aparecen entonces las partículas de este que están en este mundo, en el mundo cuántico, tienen propiedades distintas a las que tienen añadidas, no distintas, añadidas a las que tienen las partículas grandes. Entre ellas, el color. Las partículas tienen color. Las partículas tienen sabor. Y al que me voy a dedicar más es una propiedad, el spin. El spin... bueno, el color viene de cuando se estudia la fuerza fuerte, que es una de las fuerzas fundamentales de la naturaleza, y que como tiene tres estados, pues alguien tuvo la genial idea de que dijo, resulta que como hay tres estados fundamentales, hago como la visión en color. Como la visión en color depende de tres colores fundamentales, pues a las partículas que tengan la propiedad esta en un estado la llamo que están en azul, en rojo o en verde. Y hay combinaciones. Y después funciona muy bien porque resulta que las partículas nada más que pueden ser de color blanco. Y la única manera de que las partículas fuera del mundo cuántico sean blancas es que tengan un quark rojo, un quark rojo, un quark verde y un quark azul, para que la combinación de esos tres colores dé blanco. O también hay un antiquark. Entonces hay partículas de dos quarks. O sea, un rojo con un antirrojo. Entonces también es blanco. Y entonces todo lo que supera las dimensiones cuánticas tienen que tener color neutro, que le llamamos, color blanco. Pues se inventó la propiedad del color. El sabor es como un estado de energía y debido a las familias que se descubrieron de según los niveles de energía que tenían las partículas. Entonces se le llamó sabor y porque había en principio 5 niveles de energía, los 5 sabores principales, que nunca me lo sé, dulce, amargo, agrio, no sé, y por ahí ya no llego, pues son como niveles de energía. Y al que voy más, que me viene más al pelo para mi sección, es el spin. Para que la gente lo entienda, el spin es como una forma de entender cómo rota la partícula, ¿eh? El spin es como un momento de rotación y las hay que rotan levogiramente y otros de dextrógiro hacia aquí. Entonces, pues a una se le llama spin positivo y otros tienen spin negativo según cómo roten. Pero aparte, su valor es muy importante porque se distinguen dos grandes tipos de partículas, dos grandes familias de partículas en el universo. Unas que dan la masa, que se encargan de las cosas que tienen masa, y esas tienen spin semientero, o sea, un medio, tres medio, cinco medio, siempre partido por dos. A estos partículas se le llaman fermiones. Y después tenemos otras completamente distintas que tienen spin entero. Pues resulta que las de spin entero no forman parte de la materia, son las que se encargan de transmitir las fuerzas de la naturaleza, que son 4. Así que con spin enteros, partículas elementales, tenemos el gravitón, que no se ha descubierto de momento, más o menos, está pillándose, pero el fotón, que es el encargado de transmitir la fuerza electromagnética, el gluón, que es el que transmite la fuerza fuerte, y los de la fuerza fuerza débil, es los bosones Z y W. Pues esos tienen spin entero, o H, o 2H, o 3H, en múltiplos de H, y el otro es un medio de H, tres medios de H, así. Se comportan completamente diferente, tan diferente que desde el nacimiento de la cuántica se hicieron dos tipos de estadística. Verá, la cuántica trabaja con estadística. No trabaja con ecuaciones como Newton, que son deterministas, sino necesitan, como trabajan muchas partículas a la vez, lo que al final hace la cuántica es trabajar con estadísticas. Pues se hicieron dos estadísticas distintas. La primera que salió la desarrollaron Fermi y Dirac. Los conoceréis, por lo menos algunos de oídas. Fermi, gran científico italiano. Y su compañero Dirac hicieron la estadística de los fermiones, por eso se llaman fermiones, por Fermi, porque obedecen la estadística de Fermi. Y nuestro querido Albert Einstein y su colega Bose hicieron la otra estadística, que es la estadística de Bose-Einstein, que se encarga de ver cómo se comportan las partículas que tienen spin entero, los bosones. Entonces hay bosones y fermiones. Eso es lo que más o menos traía hoy, porque resulta que las estadísticas de Fermi, Dirac y Bose-Einstein son muy, muy diferentes. Y cuando se les llega al extremo y se comportan muchas partículas con esa misma estadística, se llama la coherencia, aparecen fenómenos que solamente es explicable porque obedecen a ese tipo de estadística. La principal diferencia de estas dos estadísticas es que si tú quieres almacenar muchas partículas con la misma energía, si son fermiones, les es imposible. Nada más que caben una por energía. y si otra quiere entrar con la misma energía, es expulsada. Y los bosones no tienen tope para acumular un número grande de partículas con la misma energía. Digamos que ahí no aparece ese impedimento y todos pueden bajar o subir o tener la misma energía. Entonces aparecen los llamados condensados de Bose-Einstein, que son sistemas físicos que todas las partículas tienen la misma energía, están condensados en la misma energía, y si son fermiones, ese impedimento de nada más que caber una partícula con una energía determinada le hace que aparezcan fuerzas extrañas, entre comillas, que lo expulsa y no les deja entrar en esa misma energía. Y eso es lo que causará los efectos pues que traeré en la semana siguiente. Lo dejo así como un poquito de incógnita, pero me tendré que apoyar en esto para decir, ¿veis la estrella esta que le pasa? Pues le pasa por esto. Y o este fenómeno ocurre por esto otro. Y es el spin es el causante de todo eso, y las estadísticas estas están tan raras. Y hasta aquí. Y hasta aquí podemos leer. Sí, porque es densito y quiero hacerlo lo más cortito posible, aunque me enrollo mucho. Pero bueno, para que nos vayamos enterando y nos vayamos adaptando al vocabulario. Sí, sobre todo las palabrejas. Los sabores tan distintos. Menos mal que le han llamado color y sabores, porque si le ponen todos los nombres de los científicos, pues... Así que hasta aquí podemos llegar en la segunda entrega de Lo Pequeño También Importa. Pues estupendo, ya tenemos una segunda y la semana que viene posiblemente continuemos. Bueno, nos quedan varios temas, pero antes que nada quisiera recordar una noticia que he leído, que no la traía preparada, pero que sí la voy a decir porque es de José Pablo Navarro, que es de Astronomía Murcia, que nos comenta una buena noticia, aunque fue la semana pasada, que le confirman desde el Instituto de Astrofísica de Canarias que tiene 14 nuevos asteroides candidatos descubiertos por él en el Sistema Solar, con cuatro telescopios distintos en los observatorios astronómicos de Teide y de La Palma, en Islas Canarias, España. Bueno, pues dice que le queda mucho tiempo para ir pensando qué nombre ponerle a esas rocas espaciales. Bueno, pues hemos lanzado la propuesta del nombre del rover, sí. Pues aquí los oyentes le podemos mandar a José Pablo nombre, porque tiene los nombres que tienen actuales son IAC80, sí. Medio Halley 71, medio 00B. Lo mismo 007, 00A. Así, bueno, hay unas pocos aquí, hasta 14. En los asteroides hay un poquito más limitación en el tema de cómo bautizarlos. Porque, primero los objetos del Sistema Solar empezaron siendo mitología griega, pero es que, tampoco daba para tanto. Entonces ya se han puesto asteroides en nombre de científicos, pero no han pasado de ahí. O sea, no son como las ondas, ¿no? Cosas espirituales o cosas de... No, tienen que ser, digamos, de momento los asteroides nuevos son o nombres de científicos, o si se sigue tirando del hilo de alguna mitología, pues algún nombre mitológico que quede, pero... normalmente se utiliza después la notación esa de descubrimiento, ¿eh? No te creas, ¿eh? Ese 1999/MN, no sé qué es. Pues ponerle todo un nombre tiene trabajo, son muchos, A él le gustaría ponerle su nombre a uno de los 14, al más gordo. Por lo menos al más gordo, sí. Al más gordo que se llame como yo. José Pablo, que se llame José Pablo por lo menos. José Pablo Navarro. José Pablo Navarro, hay que decir que lo seguimos, y él nos sigue también a nosotros, tanto en Aficionados de Astronomía de España, como en la Sociedad de Astrónomos Amateur, en fin, y tiene un montón de asociaciones y agrupaciones con las que nos relacionamos, y algún día pues lo tendremos que hablar con él para que nos cuente, primero que nos hable de la Asociación de Murcia y de los sitios en los que está, pero de este tema también, que es bastante interesante. Bueno, ¿y qué os pareció la vuelta del hijo pródigo, de don Avelino, al programa la semana pasada? Yo, en dos palabras, impresionante. Impresionante, sí, sí. Los oyentes no nos pudieron escuchar, pero estuvimos ni aquí. Ni tampoco había cámaras aquí para ver las caras mientras que escuchábamos, porque estábamos alucinados de las cosas que se le ocurrían a este compañero nuestro, que es que haciendo secciones... Bueno, esta semana no ha mandado nada, le daremos un descansito, pero para la semana que viene, Abelino, sí. Tenemos que... Es necesario darle su pausa para que lo haga. No estresarlo. Cuando él pueda, pero ya estamos ahí esperando el Luna 2 o el 3 o el que sea. Digamos que estamos expectantes, Abelino, estamos expectantes de la siguiente entrega. Así que si no lo habéis escuchado, el programa de la semana pasada es genial también, porque estuvo con nosotros entrevistando a José García y hablamos, bueno, que por eso Jesús nos ha traído hoy esta roca. Hablando precisamente del Instituto Canario de Meteorito, ¿no? Entonces, El primer museo canario de Meteorito. Bueno, y fue una entrevista también encantadora. Pero bueno, echábamos de menos a nuestro Abelino con sus sesiones. Seguimos. También se nos quedó la semana pasada, porque estuvimos muy a gusto con lo que tuvimos, nuestro lanzamiento de cohete, que como sabéis, una vez al año intentamos, a veces dos. A veces nos equivocamos y hacemos dos. Otros años hemos estado cortito y ninguna, porque el año pasado al final, esta es la del año pasado casi, porque la íbamos a hacer al final de año, ¿no? Y yo creo que el año pasado no se llegó a hacer. No, sí se hizo, porque yo recuerdo que yo llevé la lanzadera nueva. Pero fue más reducida a lo mejor, ¿no? Esta vez hemos estado bastante compañeros, sí. Ha habido bastantes cohetes también. Bueno, no tanto. Bueno, cohetes había por lo menos 8. Menos mal que los habituales constructores traían más de uno, digamos. El año pasado, por ejemplo, Lito llevaba su propio cohete. Tú es que el año pasado no viniste. No, el año pasado no fui, entonces fui yo el que falté. Ponte una falta, ¿eh? Me la pongo. El Galois nos faltó. Galois tercero ha venido esta vez. Nos faltó el año pasado. Que me quedé alucinado con ese que era como de Coca-Cola o algo así. Para los que no lo habéis visto por Instagram. Coca-Cola y butano, es que decía yo, digo, que es lo que le están metiendo. Nada, habíamos quedado que no decíamos el elemento secreto, ¿no? Porque si no, ahora cualquiera lo intenta y hay accidentes. Bueno, pero. No hemos dicho proporciones ni cómo hay que hacerlo. Ni la forma de mezclarlo. Que creo que eso lo han puesto en televisión también. De aquí a nada lo hacen en el intermedio este, no en el intermedio, no lo otro. En el hormiguero. Seguro. Con su pedazo de. Para protegerse del ojo, porque ese sí que no sabemos para dónde ese va no a tirar. Ese no sabe para dónde tira. Todo esto lo podéis ver en nuestro Instagram y en Facebook, porque publicamos algunos de los lanzamientos o todos los que, vamos, unos poquitos de ellos porque todos no se filmaron, pero ese era espectacular porque era un sistema nuevo que no habíamos probado nunca, que fue Simón. Y no creo que continuemos. Los niños que no lo hagan en casa. No creo que continuemos esa... Tú, Jesús, fue la primera vez que viniste, ¿no? ¿Qué te pareció el lanzamiento de cohetes? Muy bueno. Repetiría. Esperemos que para el verano, normalmente en el verano... junio, una cosa así, sí, que ya está no el tiempo ni mucho calor, ni... aunque, hizo un día espectacular también, ¿eh? Aunque nosotros muchas veces somos masocas, con plena calima vamos allí a tirar cohetes por la mañana. Hay que decir que los cohetes son cohetes de agua, el que hemos hablado de mezcla de Coca-Cola, ¿no? Ese era una cosa especial de prueba y, como decimos, peligroso. Por favor, no intentarlo porque no tiene dirección, no, o sea, eso puede salir para cualquier lado y sale muy rápido. Además, el de agua también sale fuerte, pero como está anclado en una base, se puede... medio apuntar. Eso es, apunta hacia arriba y entonces sale... no te, si pones la cabeza justo delante, te da, pero si no, es muy difícil que te dé, salvo en la caída, que, bueno, algún coche estuvo a punto de darse, pero a las personas da tiempo a retirarse. Porque tenemos que decir que, de momento, caen sin paracaídas. Caen con fuerza, con cierta fuerza, pero bueno, son botellas que ya vienen vacías y de plástico, principalmente, y no hace gran daño y normalmente no cae a nadie. Caen alejados porque sube bastante y hace un arco, bueno, podemos decir que de varios metros, ¿no? Cae a... varios metros, sí. Varios metros. Sí. Vamos, si el cohete está bien, el arco 4 o 5 metros lo tiene, si el cohete está bien. Si no, se te puede ir a la quinta puñeta. De hecho, cuando lo hacemos en los colegios, a veces tenemos el problema de que hay cerca, bueno, los niños no hay peligro porque se apartan y tal, pero si hay cerca tejados, pues perdemos uno o dos cohetes. De eso el Galois 2 no ha podido salir esta vez y ha sido el 3-0 porque el 2 se quedó en los Salesianos hace un año. Y también decir que, como casi siempre, gana en altura el mismo señor, participante. El señor Espi. El señor Espi. Es el mejor ingeniero, físico ingeniero. Consigue una altura tremenda y lo ha vuelto a repetir. Bueno, yo creo que es porque él lo hace clásico, intenta no poner cosas muy... complicadas, ni hacerlo muy grande, ¿no? Porque, por ejemplo, como somos los físicos, simplificando la realidad, poniendo la gran dificultad, vamos, lo que estamos siempre batallando con, que me lo comenta, es el peso del contrapeso en la parte de arriba. Eso es lo que hace que los vuelos sean mucho más dirigibles, que no se vaya para cualquier lado, aparte de hacer los alerones bien. Los alerones, pero, sí, eso son importantes. Pero el peso es esencial y estaba cogiéndole el tranquillo muy bien. Muy bien al contrapeso y el lugar donde se contrapesa también. Sí. Y lo ha conseguido muy bien. Él los pesa, hace todas unas mediciones y yo creo que sí lo consigue, porque los bombarrosos esta vez muy grandes. Pero no... Esta vez fracaso total. Pero son grandes hombre, cohetes que cuando salen son impresionantes. Vamos a ver, la diferencia entre los cohetes de Spi y los cohetes... ¿Cuántas botellas de diferencia? Nosotros usamos dos botellas. ¿Enteras? Dos botellas, es lo que usamos. Sí, y él usa dos, pero es solo una cabecera de una. Usa una. Y un trocito de y la... Y un trocito para ponerla en... ¿De cabecera? De forma de cohete, ponerle el morro, ¿no? Para ponerle el morro. Poco pero más. Que es un trocito de una solo. Y tampoco, porque no es para ponerle el morro, es para ponerle el contrapeso y tapar el contrapeso. Sí, lo que hago yo también. Lo justito. Que no estamos poniendo paños calientes, ni mucho menos, que ha ganado y ha ganado. Los suyos han volado. Hay que probar y hay que pesar. Porque yo, el primero que lancé, el primer gala, primero lo traje sin alerones porque no me dio tiempo y traía demasiado peso. Y la verdad es que no subió casi nada. Es que el lastre tuyo estaba pensado por si llegaba a la luna, tuviera algo que comer. el lastre era de garbanzo y lentejas. Que el sistema es mejor que la plastilina, a pesar de lo que dice José Luis, porque la plastilina es una masa, salvo que la haga bolita, y va compensada. En cambio, para equilibrar, es mejor que vaya en grano, ¿no? En el lito. Porque así se... Pero si el grano está suelto, sí. el propio movimiento del cohete... ¿Facilita el desvío? Claro. Una vez que se desvía de trayectoria, si es móvil, lo que tiene el contrapeso se va hacia el lugar más bajo. Y por lo tanto acelera la descompensación. Lo suyo es que esté bien. Yo creo que va el sistema de contrapeso de una masa que no se mueva dentro del cohete es mejor que... Que el móvil, teóricamente. Yo analizando... La otra vez probé el de plastilina. Porque se probó con agua y tampoco, ¿verdad? Abelino, ¿no? Abelino quizás le puso agua. Uno de los cohetes que fue de Spi, creo, llevaba tripulación. Sí, se le puso... Sí, la tripulación en verdad... La vaca... No fue Laika, ¿no? Era un perrito. Era un perrito. Pero el perrito era de Abelino, que no lo montó en el suyo al final, no me acuerdo qué le pasó. Claro, sí. Es que el cohete de Abelino no salió. No llegó a salir. No llegó a salir. El señor ingeniero Abelino se le olvidaron todos los requisitos, todas las normativas. Y claro, eso era imposible lanzarlo. Okay. Y cuando llegamos, pues dijimos, no cumplía, Abelino. La botella no cumplía. Hecho como que no. Y claro, la perrita se iba a quedar sin volar. Y finalmente dijeron, no, ¿cómo se va a quedar sin volar? Y la montaron. Para la sección que nos escuche animalista, la perrita era de plástico, era un juguete de plástico, ¿eh? Vamos a poner los puntos sobre las guías que nos van a crucificar aquí el grupo animalista. No mandamos como los rusos una perrita al espacio, ¿eh? De verdad, sino era un peluche. Me he metido en una botella de Coca-Cola que tendría que ir a pobre... No era un mini caniche, mini chihuahua pequeñito, tamaño cuántico, no. Era un peluche de goma. Muy bien. Bueno, pues todo esto lo podéis consultar en nuestro Instagram. Hoy lo hemos contado. No está aquí y ya se lo ha perdido José Luis Espi. Hoy ha faltado, le ponemos falta, que habiendo sido el ganador, le dimos la enhorabuena la semana pasada, pero hoy se hubiese llevado una gran ovación y nada, ha perdido la oportunidad. Y bueno, si tenéis alguna cosita más, porque ya prácticamente... Comentar que hemos empezado nuestro curso de astrofísica. Por favor, lo hemos dicho antes y siempre se me olvida. Lito, ¿qué tal fue tu curso? Yo disfruté, como siempre, dando el curso de la parte avanzada, o sea que lo mismo hago charlas básicas, pero que también disfruto enseñando un poquito cosas más avanzadas y como mayor afluencia de público, se ha apuntado más gente este año. 15 o 16 o 18. Hemos aprovechado el tirón de los nuevos socios que han ido incorporándose al final de en todo el 2019, pues le ha pillado este curso con muchas ganas y se han apuntado bastante. Algunos demasiado complicado porque tenían que haber ido quizá al primero. Sí, hay que animarlo. Sí. Por WhatsApp, nuestro grupo lo he comentado, que si se ven perdidos, que bueno, que la verdad es que está pensado como un segundo curso, no un primero. Entonces, para apuntarse a una agrupación con pocas nociones y sentarse a escuchar este de astrofísica, pues... Hay que recordar que el primer curso siempre lo solemos hacer al final de año, sobre noviembre, octubre, noviembre, y el de astrofísica es ya a principio de año, en febrero. Quizás sí. Habría que darle la vuelta, pero no porque no, el año cuando empieza, no sé. En realidad nos da igual... A ver, el curso empieza en septiembre. Normalmente, y vamos casi sí, con cursos escolares. Simplemente el curso de iniciación empezamos, lo pusimos a finales, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y continuamos ahí, sí. ¿Ya está? Ahora creamos el curso de iniciación, pues buscamos fecha y lo metemos. Es igual que el curso de fotografía. Metemos fecha, ¿cuándo? En mayo, en junio, o cuando sea, a partir de ahí... Para adelante no vamos a estar diciendo, no, vamos a cambiarlo porque mejor lo mismo tiene. Yo creo que el curso es muy interesante para los que no, vamos, viváis lejos, no podéis acercaros, pero... Bueno, ¿hay alguien de Málaga? Hay alguien que sí. Vino... Bueno, el año pasado también vinieron alguien de Málaga. Y de... Sí. No, es el mismo. Es el mismo también, porque ha cambiado un poco y... Sí, como he hecho de las 6 sesiones, he hecho 2 nuevas... Y he revisado siempre para quitar, para hacer los fallos, ¿no? Depurar un poquito los fallos de las otras, que lo he dejado más o menos parecida. Así que enteramente igual no es el del año pasado. Entonces él se interesó y quiso volver a venir. Yo que llegué tarde, ¿de qué hablaste en la primera parte? La primera vez fue la otra vez, astrobiología. Este pasado viernes, bueno, sí, el del 2019, en la parte de planetaria, sistema solar, que es mi primera sesión. Hablé de astrobiología y esta vez he trabajado la historia del sistema solar, ¿no? Hablando de la evolución desde el nacimiento de la nube protoplanetaria, pues hasta el destino final, pues, de nuestro sistema solar. Digamos un paseo por la historia del sistema solar y no de porque dije, bueno, la astrobiología pues es lo que, digamos, el sistema solar también tiene de característico con respecto a los demás, que es, de momento, que hay un planeta que tiene vida, pero muy interesante la astrobiología, pero bueno, cambiar de tema. Hay muchas cosas que hablar del sistema solar, entonces cambiar la parte de teoría me parecía indicado. Este de estelar, este viernes, va a ser la segunda sesión, astrofísica estelar. Va a tener pocos retoques porque es la que es. Y es muy interesante y es la base de todo lo que viene después de la astrofísica. Hay que trabajar con los espectros, saber cómo funciona una estrella, que es la base del universo. Así que este lo he dejado prácticamente igual que la edición del 2019. Yo llegué a la segunda parte y ya pues me estuve ahí moviendo con la interesante... La tarea no trabajo, sé cuánta tarea. Gente me la ha hecho, ¿eh? Claro, todavía no han contestado. Bueno, manda tarea. Sí, mando tarea. Tienen que averiguar, bueno. La tarea de esta primera sesión era calcular los elementos orbitales de un asteroide. Yo daba unas efemérides, de una supuesta observación, que tú mides dónde está el puntito, las coordenadas celestes, a sección recta y declinación, y a partir de ahí utilizar un software gratuito para saber la efeméride, o sea, los elementos orbitales, y poder saber dónde va a estar en un futuro ese objeto. O sea, que me parece interesante. Muy interesante, además, toda la charla que nos contaste de todos los asteroides, los de la parte más cercana a la Tierra, los de Júpiter, los transneptunianos, en fin, todo muy interesante. Bueno, pues... A mí lo que más me gustó fue la imagen de los troyanos y los troyanos. De los asteroides. Moviéndose, ¿no? El movimiento de... Me quedó clarísimo. Ahora sí sé lo que es un troyano en condiciones, hombre. Y lo importante es que son los puntos de Lagrange, que se utilizan en la astronáutica mucho, y ahí se ven perfectamente. Cuando ves esa animación, porque eso hay que verlo animado. Sobre todo por los Hilda, los otros que tienen una órbita así extraña, y los troyanos, y el campamento de los griegos y el campamento de los troyanos. Muy interesante. Y nada, pues creo que se acerca la hora. Despedirnos, gracias por escucharnos, gracias a los amigos que hoy han estado aquí con nosotros, y buenas noches. Hasta la semana que viene. Adiós, hasta la semana que viene.